Jesús recorría todas las ciudades. Jesús de pueblo en pueblo anunciaba el reino, y viendo las gentes que lo seguían, se conmovió. Estaban cansados, estaban abatidos, como ovejas sin pastor. Estaban cansados, estaban abatidos, sin pastor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: la mies es grande, es verdaderamente grande, y los obreros son pocos. Rogad, hermanos, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Mirad que yo os envío como ovejas entre lobos. Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas, como palomas. No llevéis ni bolsa ni dinero, ni alforja ni calzado, y anunciad que el reino está cerca. Cristo ha resucitado y viene con nosotros. Viene con nosotros. Y el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. No es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. No es digno de mí. El que no tome su cruz y me siga, no es digno de mí. No es digno de mí, porque el que busca en este mundo su vida la perderá, la perderá. Y el que pierda su vida por el amor mío la encontrará. Quien os escucha, me escucha a mí. Quien os acoge, me acoge a mí. Quien me acoge a mí, acoge.